11 y 38 nos metemos en el espacio de política. Hoy charlaremos con Mariel Lucero Baigorria, de Politólogas en Red Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Mariel? Buen día. Hola, buen día, Darío. Hola, Lali. ¿Cómo están? Muchas gracias por convocarme. Un gusto recibirte. Mariel, le comentamos a la audiencia, es magíster en Relaciones Internacionales y profe la UNCULO. Vamos a charlar sobre la participación que ha tenido en el Congreso Internacional de Ciencia Política y desde ya las bienvenidas. Este título importantísimo de este Congreso, La Política en Tensión, Retos y Desafíos de las Democracias en un Mundo Inestable. Chan, chan, chan, chan. En realidad este es un congreso que se hace cada 2 años, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político. Este año tocó en Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, esto va rotando a nivel nacional, y este año además también se produjo, digamos, se utilizó como sede Buenos Aires para realizar el Congreso Internacional de Ciencia Política. Y se hicieron, digamos, en algún momento hubo superposición de días en los cuales la gente participó. Muy interesante, en el Congreso Internacional más de 3.000 personas, en el Congreso Nacional más de aproximadamente 2.000 personas, así que realmente fue muy, muy interesante ver la diversidad de temáticas. Grandioso lo que nos mencionás, Mariel, y a propósito de estos encuentros y todo lo jugoso que tiene la discusión con otras realidades, con otras miradas, ¿qué puedes comentarnos más llamativo? ¿En qué conversaciones, comisiones participaste? Yo particularmente estaba coordinando el área de mujeres y políticas en el subglobal, en el Congreso Internacional, y bueno, desde ahí, digamos, hubo unas mesas súper interesantes con participantes de Eslovenia, de India, de Estados Unidos, incluso, aunque no era del subglobal, pero digamos también participando de Argentina, por supuesto, también. Realmente muy, muy diverso y muy interesante, digamos, los aportes, y encontrarnos con muchas cuestiones de género que nos cruzan, nos atraviesan y nos encuentran a las mujeres, y por el otro lado, y a los cuerpos feminizados, y por el otro lado también encontrarnos con esa interseccionalidad, esos temas particulares en los cuales encontramos diferencias, cosas que nos parecen sumamente distintas a nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? O sea, que hace unos minutos escuchábamos un audio de una compañera indígena, jujeña, donde ella se reivindicaba en su lucha el posicionamiento político, ¿no? Decía claramente, cuando hay sectores hegemónicos de poder y de poder concentrado, donde la política es una mala palabra para los sectores populares, ¿no? Porque ellos sí así hacen política desde su sector. ¿Cómo analizaron esto? ¿Cuál es el momento actual de la política y sobre todo la política en los pueblos, ¿no? El rol que ocupa dentro de los pueblos. Mira, yo particularmente con lo que trabajo es con el tema de mujeres. Uh-huh. Ahí está entrando, claro. Llamada. Está ¿Hola? Ocupada, sí. Disculpen. Están llamando, María. No, disculpen. Sí, sí. Les decía entonces que en realidad el tema de las comunidades originarias, si bien no es mi especialidad, es un tema que surge cada vez que hablamos de Latinoamérica y la importancia de participar políticamente, ¿no? Uh-huh. El tema de entender la política como algo distinto o ajeno, lo único que permite es que justamente, digamos, aquellos grupos hegemónicos terminen concentrando sus voces para poder imponer decisiones y para, de alguna manera, invisibilizar las protestas o, en algunos casos, criminalizarlas, ¿no? Entonces, esto sí me parece que es un discurso de la derecha que viene muy fuerte, digamos, en el último tiempo, no solo para Latinoamérica, sino para el mundo en general, y es una preocupación que se estuvo discutiendo, digamos, también en el Congreso, que estuvo en la presentación de algunos análisis que se hicieron. A propósito, Mariel, de la temática de género y vinculado específicamente con los estudios que vos mencionabas de las mujeres, en estos contextos políticos de democracias inestables, como menciona este Congreso, ¿qué análisis podés hacer del impacto de esta complejidad, de este contexto en la vida de todas y de todes? Mira, yo creo que, digamos, quizás esta presencia de la derecha no es algo nuevo, pero sí quizás con la impronta y con la impunidad que está avanzando. Y creo que esto tiene mucho que ver, por lo menos desde mi interpretación, con la aparición de la pandemia, ¿no? La pandemia lo que hizo fue generar temores respecto a los otros, a les otros, y entonces a partir de ahí, digamos, creo que se exacerbaron algunas tendencias de miedo respecto a lo diferente, a lo distinto, y de ver a lo distinto como una amenaza, que no siempre es así, es simplemente distinto, pero bueno, esto de alguna manera envalentona muchos discursos que además aprovechan los grupos transnacionales para poder imponer, digamos, sus intereses dentro de la comunidad, ¿no? Claro, también pensar en la violencia política que sufrimos las mujeres, las identidades diversas, muchos hechos puntuales en nuestra América. Mencionaba recién, justo nos mandaba un mensaje Ángel Basile, el caso de Mariel Franco. También tuvimos un intento de magnicidio a Cristina. Lo que pasa con todas las mujeres lideresas en las comunidades, Berta Cáceres, o sea, como se nos van nombres de mujeres que quieren ser aleccionadas por el patriarcado, por el capitalismo. ¿Qué observaciones encontraste en este sentido, en este encuentro, en este compartir con otras, con otros la mirada? Bueno, mira, acá respecto del tema de las lideresas políticas, una de las, digamos, de los elementos que más se ha visto en el último tiempo, digamos, es el cruce con el medio ambiente, ¿no? Y en este sentido, si bien no era el eje principal, digamos, dentro de lo que fue el Congreso, era un tema que permanentemente salía en discusión. Si bien no todas las mujeres somos feministas, sí es cierto que hay otra forma de construir y de hacer la política, ¿no? Y en esto también una alianza con algunos varones que también, digamos, tienen esta sensibilidad respecto de que la política no necesariamente tiene que ser violenta, la política puede ser construida a través del consenso, puede ser construida a través de asambleas, puede ser sensible, digamos, al tema ambiental como la casa que nos acobija, y desde ahí, digamos, el patriarcado lo que intenta hacer, sea a través de varones o a través de mujeres, es tratar de aleccionar y decir, no, esto no se hace así, se hace de esta manera, y bueno, digamos, las matanzas que hay respecto de las lideresas y líderes también ambientales en América Latina es una demostración de todo esto, ¿no? Estamos conversando con Mariel Lucero Baigorria, de Politólogas en Red Mendoza. Mariel, si nos querés hacer un resumen sobre las conclusiones, si se dieron las conclusiones sobre este 16 Congreso Internacional de Ciencia Política, sobre, bueno, la temática que fue política en tensión y resto y desafío de la democracia en un mundo inestable. ¿En qué concluyeron? ¿Cómo fueron las distintas conclusiones? Mira, lo que pasa es que las distintas conclusiones se fueron dando en forma diferente en las distintas mesas con las distintas con los distintos temas, pero sí, sin ninguna duda, digamos, la necesidad de recuperar el tema de la importancia de la democracia como un elemento necesario para construir cualquier tipo de política, ¿no? Y evitar los retrocesos respecto al tema de los derechos, porque esto se vio bastante, digamos, en distintas en distintas mesas y en distintas discusiones. En este sentido, yo creo que las académicas Mariel, y su presencia lo demostraron. Un paréntesis, porque cuando hablamos del avance de la derecha y el avance, uno de los avances característicos de este último tiempo tiene que ver justamente con avanzar en espacios donde antes lo hacían de manera no política, ¿no? A través de la violencia, de dictadura. Ahora ganan elecciones, ¿no? Ganan elecciones con amplio margen. Se han metido en estos, de alguna manera, en estos, en el mecanismo de la democracia. ¿Cómo analizan eso, digamos? O si fueron alguna conclusión, no sé, si querían aportar. En realidad ese es uno de los elementos que, como te dije, salió en discusión en algunas de las mesas, porque, bueno, como te decía, hay distintas problemáticas que se tratan, digo, más de 50 áreas o paneles, en los cuales se analizan, no paneles, perdón, áreas, y en los cuales tenés varios paneles en los cuales se analizan los distintos temas, pero esto particularmente, digamos, tiene que ver, sin ninguna duda, también con una cuestión de educación, ¿no? De educación no solo adentro de las escuelas, sino en la calle, en el ciudadano, la ciudadana, el ciudadano que tiene que participar de distintas maneras en la actividad política, que no es un patrimonio exclusivo de aquellos que se postulan y que es una construcción permanente de todos. Esto sin ninguna duda fue una de los temas que aparecieron y que surgieron como una conclusión. Y la necesidad de volver a retomar estos valores de la democracia en cuanto a derechos conseguidos y derechos que tenemos que mantener y cuidar. Claro que sí. También queríamos preguntarte al respecto de algún tipo de red social donde podamos seguir un poco lo que estuvo pasando o donde podamos ver contenido si alguien se quedó interesado o interesada en lo que sucedió en este congreso, Mariel. Bueno, mira, por un lado la Asociación de Análisis Político Argentino, que es SAAP, SAAP.org, y por el otro lado, la red de politólogas, y ahí en este caso yo te digo la red de politólogas de Mendoza y la red de politólogas No Sin Mujeres, son dos redes distintos, a distinto nivel, digamos, donde podés encontrar a muchas referentes en las cuales vas a encontrar alguno de estos temas que se han estado discutiendo, incluso el tema de la paridad adentro de la legislatura, que fue uno de los temas bastante fuertes adentro del Congreso también. Buenísimo, Mariel. Bueno, agradecemos esta nota, este ratito para poder conversar. Seguiremos conectadas para seguir hablando la semana que viene. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo, Mariel.